Con motivo del Día del Sol, la Asociación de Amistad Checo-Corea Paekdusan publicó en su página web la breve biografía del gran presidente Kim Il-sung junto con su foto.